usted fue tan bajo, fue tan cruel. Lo que me hizo usted, juro no perdonaré. Lo que me hizo usted fue hacerme padecer la más dura experiencia que se tiene en el amor. Puras mentiras como puñal les van abriendo mil heridas. Mi corazón late más débil día a día. Con el dolor, el desamor. Lo que me hizo usted nunca perdonaré. Lo que me hizo usted fue tan real, fue tan cruel. Mientras la amaba con pasión y con locura, burlaba de mi amor. Lo que me hizo usted nunca perdonaré. Lo que me hizo usted fue tan cruel, fue tan cruel. Mientras la amaba con pasión y con locura, se reía, se burlaba de mi amor. Se tienen en el amor. Puras mentiras como un puñal les van abriendo mil heridas. Mi corazón late más débil día a día. Con el dolor